Precaución, bebés constructores. Bebé Donald tenía el juego de bloques de madera más grande de la región. Le encantaba construir con él enormes rascacielos y trataba de que cada uno fuera más alto que el anterior. Un día lo fueron a visitar Bebé Horacio, Bebé Clarabella y Bebé Trivi. Ellos se sentaron a observar a Bebé Donald, que acomodaba una hilera de bloques azules y blancos. Encima de esa puso cuidadosamente otra, pero de cubos rojos y verdes. La siguiente hilera era rosa y morada, y encima de esa había una más con piezas amarillas y anaranjadas. Después volvió a empezar. Otra vez puso bloques azules y blancos, rojos y verdes, rosas y morados, y remató con los anaranjados y los amarillos. Pronto, el rascacielos estaba más alto que Bebé Donald. «¡Miren!», dijo Bebé Donald. «¡Oh!», exclamó Clarabella. «¡Bravo!», gritó Bebé Trivi. Este estaba tan emocionado que gateó hacia el rascacielos y sin querer chocó contra él. Primero, el edificio se ladeó hacia un extremo. Luego, pareció enderezarse, pero finalmente se inclinó hacia el otro lado y, bloque tras bloque, se derrumbó en el suelo. ¡Buah! Lloró Bebé Donald. Estaba furioso y al mismo tiempo muy triste. Bebé Trivi, arrepentido, trató de construir el rascacielos de nuevo. Primero, hizo una hilera de bloques azules y verdes. ¡No!, gritó Bebé Donald. Después, Bebé Trivi acomodó las piezas amarillas y rosas. ¡No, no y no!, gritó el patito. Luego, con mucho cuidado, Bebé Trivi puso encima cubos y cilindros morados y anaranjados. ¡No, no, no y no!, gritó Bebé Donald y golpeó el piso con los puños. Le parecía que un rascacielos no debería de verse así jamás. Entonces se puso a brincar con tal fuerza que el edificio recién construido por Bebé Trivi se vino abajo. Bebé Trivi, en lugar de estar enojado, comenzó a reír a carcajadas. Eso puso a Bebé Donald tan furioso que se salió del cuarto y azotó la puerta. Bebé Horacio, Bebé Clarabella y Bebé Trivi no creían que solo existiera una forma de construir rascacielos. Tampoco creían que eso es lo único que se puede construir con bloques de madera. Así que ellos, mientras Bebé Donald hacía su berrinche, se pusieron a construir otra vez. Bebé Horacio hizo una autopista para jugar con sus carritos y camiones, mientras Bebé Clarabella diseñaba un corral para sus animales de juguete. Bebé Trivi construyó una pirámide con 5 cubos en la base, 4 en el siguiente nivel, una hilera de 3, una de 2 y al final un solo bloque en la punta. Cuando Bebé Donald regresó al cuarto, pensó que iba a encontrar un rascacielos y como no vio nada parecido, se sorprendió mucho, pero tampoco se enojó ni se entristeció. ¡Oh! ¡Ah! ¡Bravo! Exclamó Bebé Donald, admirado al ver lo que habían hecho sus amigos. Enseguida, de un solo manotazo, tiró todas las construcciones. Por supuesto, Bebé Horacio, Bebé Clarabella y Bebé Trivi se enojaron. ¿Cómo se había atrevido su amigo a destruirlo todo? Entonces, Bebé Donald estalló en carcajadas. Bebé Trivi se comenzó a reír también, así que Bebé Horacio y Bebé Clarabella no pudieron quedarse atrás. «¡Miren!», dijo Bebé Donald mientras se ponía. Sus amigos lo ayudaron y pronto habían construido un inmenso castillo de colores, con todo y su torre. Usaron hasta la última pieza y les pareció que había quedado grandioso, especialmente cuando Bebé Clarabella le puso una bandera en la punta. «¡Oh, ah, bravo!», exclamaron a coro los cuatro. Al final, tiraron el castillo de bloques y volvieron a empezar. Cuento narrado por Erika Alejandra Tapia Carrillo.